¿Cómo va, Lautaro? Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Vos? Todo bien, sí. Preparando todo para el finde. Todo para, sí, para el domingo, sí. Vas a presentar Inspiro. Inspiro, sí, es mi segundo álbum solista. Bien, y contame un poco de qué va, porque hay un montón de gente que tiene que ver con Inspiro y con lo que va a pasar el domingo. Sí, Inspiro, bueno, es mi segundo trabajo discográfico, digamos, de modo solista. Y en esta oportunidad, la presentación que vamos a hacer acá, este disco yo ya lo presenté en diciembre del año pasado en Puerto Madryn. Y ahora lo vamos a presentar con una banda de 10 músicas y 7 bailarinas y una actriz, para llevar adelante la presentación de esto, que es un trabajo conceptual, digamos, que se encara desde varios lenguajes artísticos, además de la música, ¿no? ¿Cómo comenzaste con el tema de la música? Y la música, desde que tengo memoria, que ya empecé a pedir, digamos, para poner CDs y de recuerdo a, no sé, León Gieco, Spinetta, así, ¿no? Como Charlie, mucho eso. Y desde ahí que ya empecé, y la verdad que nunca paré de escuchar, siempre escuchar, siempre la necesidad de escuchar, y no a veces, siempre. Y después empezar a tocar, y eso más a los 12, 13 años. Y en algún momento, ¿cuál fue ese quiebre? Digo, de escuchar pasaste a tocar música, ¿y en qué momento dijiste, esto es lo que quiero hacer? ¿Hay como un punto así donde vos decís, ahí me di cuenta que esto era lo que yo quería? Bueno, yo empecé a tocar a los 12, 13, empecé de entrada, sin saber nada, a componer cosas con las cuerdas al aire, ¿viste? La guitarra, sí. Así, siempre queriendo esta cosa de querer crear algo, ¿no? No tanto de querer tocar lo de otra gente, sino de querer crear algo. Y más o menos hace unos 10 años que vengo haciéndolo. Tengo 5 discos editados de forma independiente, 3 con una banda que tuve, que se llamó Música para Ascensor, en Puerto Madryn, y 2 de forma solista. Y en realidad nunca me di cuenta. Ya empezó a pasar, y un día dije, claro, sí, me encanta hacer esto. Che, sí. y digo, uno generalmente cuando presenta un espectáculo, en este caso lo estás produciendo también, no solamente pensás en cómo mostrar el disco que hiciste, sino que tenés una tremenda banda, hay bailarines, hay una actriz. ¿Qué presentás como el mundo de lo que es tu disco? Claro, bueno. Por un lado, también quería decir que esto lo venimos produciendo junto a Oscar Larregain, que es junto conmigo los dos que lo venimos produciendo, que es un actor y artista también de la ciudad de Tandil. Y un poco la idea que surge de Inspiro, así como la presentación en físico consta de 7 tarjetas, 8 tarjetas, que tienen un arte gráfico, un dibujo de acuarela abstracto, hecho por un ilustrador y un artista plástico de Madryn, y un poema también hecho por un escritor de Madryn, que tiene que ver con los temas que tocan cada canción, ¿no? Son 7 canciones. Eso contiene la letra de la canción, el poema y el dibujo. Entonces, un poco fue abrir ahí, ¿no? Como tener claras las intenciones junto con estos dos artistas y seguir ampliando el mundo que tiene que ver con el concepto del disco. Y las bailarinas y la actriz es lo mismo. Es como seguir ampliando, como vos decís, el mundo que propone el disco. La imagen que sostiene el concepto, por lo que es un álbum conceptual, es la imagen de un ser humano, un ser humane, que mira al mundo desde lejos, al mundo, y se detiene y toma, ¿no? Como tomar aire, ¿no? En esa acción de tomar, se detienen ciertos aspectos de la condición humana, ¿no? Por ejemplo, puede ser el amor y los vínculos de amor en las relaciones humanas, posesivas, violentos. El amor como valor universal, como otra cosa, la libertad, la esencia de los sueños, Huella, que es el que estamos escuchando, que habla de la finitud de la vida, el rastro que uno va dejando en la vida, lo efímero de la vida y la muerte, el poder como doble concepción del poder, y la palabra que va por ahí, lo que te pudre más la mente, como el abuso de poder, o lo que te hace sentirte capaz de hacer algo, como estar empoderada o empoderado, y así va tocando los temas, ¿no? Las canciones son lo primero que salió, después los dibujos, los poemas, y ahora también el baile, y así se sigue abriendo. Y si bien yo tengo contacto con las creaciones que se dan en los distintos lenguajes, hay una independencia creativa para que la multiplicación sea, digamos, con una intención clara, pero que sea por las personas que se involucran con el proyecto. Cuando empezaste a pensar en este disco, ¿lo pensaste así? Como un disparador para que después, sí, varias artes se fueran mezclando en... Sí, ¿en el camino? Sí, y rápidamente surgió lo de los poemas y los dibujos. pero nunca pensé que iba a haber 7 bailarinas de danza contemporáneo en Tandil ahora presentándolo también. Digamos, tiene sentido, viene de lo mismo, pero no, ese no fue un plan hace... Yo estuve 1 año y 9 meses componiendo el disco y no fue un plan. Allá por el 2017 no fue un plan, eso. Pero hermoso, bienvenido. ¿Qué te pasa cuando estás a 3 días de subirte a 2 días de subirte a un escenario y de mostrar todo este laburo de 1 año y 7 meses escribiendo y buscándole la forma y empezar a pensar cómo hacer la presentación a la gente? Digo, ya tuviste una experiencia en Madrid de haberlo presentado, pero ¿qué te pasa? Porque estás mostrando el laburo de tus últimos 2 años. Y es una cuestión fuerte, porque digo, uno como oyente de las canciones, digo, escuchá la canción terminada, pero no siempre se tiene conciencia de cuánto tiempo llevó que eso que hoy estás escuchando, que te está gustando, que te está despertando determinadas sensaciones, tiene un laburo tan grande. ¿Cómo, qué te pasa a vos cuando te subís y ves la reacción de la gente a lo que estás haciendo? A mí, digamos, yo con el tiempo, más o menos que vengo haciendo música, yo voy descubriendo que, bueno, el escenario como un lugar, digamos, de ceremonia, de comunicación. A mí lo que más me interesa con la música es comunicarme y encontrarme con más personas, con la mayor cantidad de personas posible. Y yo, particularmente, mi experiencia es que cantando una canción en un escenario, o en un escenario que puede ser elevado o puede ser simplemente un lugar que tiene las condiciones para que suceda la experiencia estética o el encuentro, soy mucho más claro que en la vida cotidiana, digamos, ¿no? Y entonces aprovecho eso y me aferro a eso para fluir ahí, digamos, ¿no? Así que es una adrenalina, es una ansiedad también, es una manija muy grande y también igual es una, digamos, una pronta calma que va a haber de decir, listo, es el momento de hacer esto, que es lo que más, en lo que más creo, digamos, en lo que más creo. Así que, bueno, es un montón, la verdad. Son un montón, pero ¿querés nombrar a todos los que te acompañan? Los voy a nombrar. Los tenés a mano porque, digo, es parte de un concepto también, ¿no? Sí. Un montón de gente llevando a la parte visual y a la parte musical lo que vos compusiste. Sí, lo colectivo va de la mano con Inspiro, definitivamente. Además también hay algo, digamos, de lugares que se unen, porque Rodwin Bonstra, Marco Salanowe y Rosario Pascuet, que son 3 integrantes de la banda, vienen desde La Plata. Están por llegar ahora. Después está Ana Paula Esnaola, Delfina Pisani, Zoe Ríos, que es mi hermana, que viene desde Madryn para hacer la parte teatral. Jehová Guaini, Tomás Pastor, Ezequiel Beltramella, María de los Ángeles Pérez, Ana Sánchez Vimo, Ana Esnaola, Caterina Fosser, Paloma Ardizone, Yael Silva, Sebastián Arconetti y Nicolás Pacerelli. Los nombré mezclades porque así están en el flyer, porque es, también tiene que ver con esto, ¿no? No es que es, si bien hay un trabajo, sí, diferente. Los músicos por un lado, los bailarines, claro, son vamos todos. Vamos a estar 18 personas haciendo esto, digamos. La música no está al servicio del baile, ni el baile está al servicio de la música. Digamos que todo parte desde algo que va con una intención, ¿no? Así que eso también es un gran aprendizaje para todos nosotros que estamos acá trabajando. Y las audiovisuales que estuvieron circulando hace más o menos 3 semanas estuvieron a cargo de Sol Oliveto y Ezequiel Álvarez, y la producción, como ya había dicho, general, la llevamos adelante con Oscar Larregain. Contame un poco, lugar, horario, entrada. Bien, la presentación de Inspiro va a ser este domingo 3 de noviembre en el Aula Magna de la Universidad, que queda en Pinto y Chacabuco, a las 21 horas puntual. Y la entrada es como modalidad la gorra. Bien. Por lo tanto, no hay, digamos, una restricción para ingresar, pero sí apelamos a la conciencia de esa gorra, de esa acción que en la que creemos también, para, bueno, para poder, digamos, llevar adelante la producción del show. ¿Es el show o se puede conseguir el disco? También va a estar para conseguir el disco, van a estar los ejemplares, que es, como te digo, consta de 8 tarjetas que contienen los poemas y los dibujos, Y ahí hay un mail al que vos envías y te llega un link para que lo puedas descargar, el audio en alta calidad, y bueno, y lo puedas tener. Sí, va a estar ahí también para ti. Bien, buenísimo. Queda hecha la invitación entonces para el domingo. Te agradezco la visita a la radio y obviamente seguramente volveremos a hablar muy pronto. Bueno, muchas gracias. ¿Eh?